Conociendo la Nueva Constitución Hoy. Hoy reflexionaremos sobre los derechos de los animales. En el ámbito de la vida en su conjunto, la Constitución en su artículo 131 afirma: los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a una vida libre de maltrato. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Es importante tomar conciencia de que nosotros y nosotras, animales humanos, tenemos que respetar la vida y derechos del resto de los animales. Se ha demostrado científicamente que los animales sienten. En ello, se refiere al sufrimiento de las mascotas que se abandonan, de los animales de carga, de circos, de criaderos y mataderos gigantes, y la invitación de los vegetarianos a eliminar o reducir la ingesta de carnes. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.